Sé que no conforma a muchas personas y esto según se mire, pero de que es una buena noticia, la es. Lo que pasa es que, bueno, nada es perfecto, ¿no? El mar es lindo, hermoso, aguas diáfanas, azules, muy hermoso el mar, ¿no? Pero no se puede beber su agua, ¿no? Porque es muy salada. Y así un montón de cosas en la vida son bonitas, hermosas, pero incompletas. En este caso, este reglamento, la ley de extranjería, es bueno, pero deja muchas posibilidades de regularizar personas por fuera. Y está estrictamente sujeto a el apartado laboral. De cualquier modo, entonces, saludamos la iniciativa del gobierno y ojalá que muchas personas puedan regularizar su situación, porque el inmigrante es uno cuando no tiene los papeles y otro cuando los tiene. Es decir, pasa a ser una persona con plenos derechos cuando obtiene ese permiso de residencia. Nuestro monólogo de actualidad en el café mañanero. Bueno, encontramos otros asuntos que tienen que ver con la actualidad. El gobierno nacional y la Generalidad de Cataluña han sellado este miércoles dos acuerdos para desjudicializar la política y para impulsar y proteger la lengua catalana, dando autonomía a los centros educativos en Cataluña para que decidan sobre el reforzamiento de esta lengua y para fomentar su uso en el Parlamento Europeo. A ver, en Cataluña no sé qué más se puede reforzar, ¿no? Pero allí en las escuelas, sobre todo en las escuelas, se habla es catalán, situación de la que no está muy lejos Valencia. Para nosotros, los inmigrantes, nos resulta un poco extraño y mucha gente, sobre todo las asociaciones, no se atreven a hablar del tema por temor a ser cuestionados o porque creen que cuestionan la cultura local. Pero es un asunto que no viene bien porque la mayoría de los inmigrantes hablamos es español y en España se habla español, todo el mundo entiende el español. Y cuando en el caso de la educación, por ejemplo, ocurre mucho con el tema de la cultura, se habla solamente es en catalán o en valenciano. Importante notarlo, como le decía, el convenio se ha suscrito entre el gobierno de Pedro Sánchez y la Generalidad de Cataluña, fomentando el uso del catalán en las escuelas. En un principio, pues representa un dolor de cabeza para las personas migrantes, sobre todo los padres que no le pueden hacer un seguimiento estricto a los estudios de sus hijos. Complica un poco las cosas. Y pues en todo caso toca acatarlo. Toca. Bueno, siguiendo con otros temas y uno más que tiene que ver con América Latina. Ayer la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dio la bienvenida a la nueva embajadora de España en Managua, que es la capital del país, Pilar Torrent. Ella presentó sus copias de estilo al canciller de nicaragüense, Denis Moncada. Debo decirles que si hay un país ahora mismo que está viviendo las consecuencias de una dictadura que empieza con una persecución férrea, sí, feroz a la oposición, esa es Nicaragua. En algún momento el gobierno de Nicaragua, y eso ocurrió el año anterior, cuestionó duramente a España. Ahora España envía a una nueva embajadora. Y nos preguntamos dónde está el compromiso de España, la presión de España, para que Nicaragua disfrute de una democracia. Así que aquí se mira mucho al pasado y se sabe perfectamente las consecuencias de una dictadura.

La primera hora del Café Mañanero está orientada especialmente a las noticias más importantes del ámbito nacional e internacional, especialmente en lo que tiene que ver con América Latina y el apartado de la inmigración. De manera que a continuación vamos a dar cuenta de un resumen de las noticias más destacadas de la jornada. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Atención al resumen entonces de las noticias. Más de 1 millón de pasajeros han cruzado el estrecho entre el 15 de julio y el 25 de julio en el marco de la operación Paso del Estrecho 2022, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado. Continuando con el apartado de inmigración, organizaciones del exilio cubano y el Frente Hemisférico por la Libertad anunciaron este miércoles en Miami su apoyo incondicional y proactivo a un paro nacional en Cuba que activistas y ciudadanos de la isla realizan con el fin de restablecer la democracia después de 63 años de dictadura. Del apartado latinoamericano, hay que decir que el continente vive una crisis de prevención del VIH y está perdiendo el liderazgo en la respuesta al virus, pero está a tiempo de recobrarlo y de lograr la meta de acabar con el SIDA como problema de salud pública en 2030, lo ha afirmado la directora regional de ONU-SIDA, Luisa Cabal. En noticias del mundo, la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos presentó este miércoles una denuncia de antimonopolio para que se bloquee la adquisición por parte de Meta, empresa hasta octubre pasado conocida como Facebook, de la compañía de realidad virtual Quantum. El caso es que la Comisión Federal interpuso su petición ante una corte federal del Distrito de California, donde solicitó una orden temporal que paralice la adquisición de una compañía de fábrica, la popular aplicación de fitness de realidad virtual Supernatural. Y en lo que tiene que ver con deportes, miramos también lo que ocurre en el apartado de los partidos de pretemporada. El Atlético de Madrid goleó al Numancia en su primer partido de esta pretemporada, sí. Y Luis Suárez regresa al Nacional de Uruguay. Más adelante en Tiempo de Deportes les ofreceremos todos los detalles, todos los movimientos que se están dando en el mercado de fichajes. En cuanto a la Eurocopa Femenina, Francia cayó ante Alemania. Iba a disputar la final de la Eurocopa. Sí. Alemania-Inglaterra. La actualidad en resumen aquí en el Café Mañanero. Ya les contábamos al principio de nuestro programa que Colombia está de luto en el apartado musical con la muerte del maestro Darío Gómez. Este es otro de sus éxitos. Sobreviviré. Cuando te perdí, sentí un dolor. Sin ti a mi lado, no creí que pudiera sobrevivir. Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor, vi tu error. Me he sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir. Volviste a mí, pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más. fuiste quien me dio esta herida y crees que soy un arco iris que fácil desaparece. Te equivocas, ahora sobreviviré. De acuerdo con lo que informa el diario El Tiempo, el diario más importante de Colombia, Medellín está de luto tras la muerte del maestro Darío Gómez, leyenda de la música popular, ídolo de todo un país e inspiración para las nuevas generaciones del género. Su contribución a la cultura del interior del país fue mucha durante la larga trayectoria musical y por eso se preparan dos días de homenaje para despedir al rey del despecho. Entonces, durante dos días, sus seguidores se podrán despedirse de su ídolo. Recordemos que Darío Gómez murió en la noche del 26 de julio. Sí. Y durante el día de ayer, numerosas personalidades expresaron sus condolencias, los artistas de música urbana, igualmente de la salsa, tanto de Medellín como de Colombia, compartieron mensajes en sus redes sociales expresando sus condolencias por la muerte de Darío Gómez, el rey del despecho, el eterno rey del despecho. A propósito, hoy les vamos a compartir parte de un material que tenemos donde Darío Gómez nos cuenta su historia, lo que pensaba acerca del fenómeno de la música popular que ha tenido una irrupción en los últimos años y no es otra cosa que su legado. Todo eso más adelante aquí en el Café Mañanero. Si ya tengo quien me quiera, no haces falta, por favor, vete de mí. Y viviré, porque otro amor llegó con fuerza para amar. Y en mi anhelo de vivir, tengo mucho que entregar, lo has de saber. Que no haces falta, sin ti sobreviviré. Hola. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. Bueno, vamos incorporando también a nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo y todo el equipo que diariamente se cita con la actualidad. Entonces, empezamos con Carlos Angulo, que nos trae diariamente la nota ecológica, posteriormente también el calendario. Asimismo, el repaso de las redes sociales, las tendencias exactamente en las redes sociales. Y finaliza con el personaje del día. Vamos a esa hora entonces con la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, los coches eléctricos chinos con baterías de estado sólido fueron presentados por Dongfeng Motors, una cincuentena de coches eléctricos en los que el fabricante ha montado baterías de estado sólido, confirmando esto que solo es el principio y se esperan mucho de este tipo de artefactos en estos primeros 50 coches eléctricos que servirán de prueba, ya que la firma presentó este tipo de tecnología por primera vez y la viabilidad de esta alternativa con litio ahora parece segura, o por lo menos lo hace suponer el hecho de que Dongfeng Motor haya diseñado este tipo de coches eléctricos para demostrar que las baterías de litio de estado sólido podrían pertenecer a la nueva tecnología de diafragma flexible, con confianza en que este tipo de baterías pudieran alargar la vida de los autos eléctricos, permitiéndoles así no tener que depender tanto de los puestos de carga, uno tan cercano al siguiente, y sería muy positivo para que el desempeño de los coches eléctricos en el futuro pudiera ser una realidad cada vez más viable para las grandes distancias, no solamente en las pequeñas ciudades. Gracias, Carlos, y vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad que tiene que ver con una investigación que ha tardado 30 años en Argentina. Durante 30 años, así como lo oyen, el Mossad, Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, recopiló y analizó información secreta y pública sobre el ataque terrorista perpetrado contra la Embajada de Israel en Argentina. En ese atentado fundamentalista ocurrido el 17 de marzo del año 1992, Irán y su brazo armado Hezbollah asesinaron a 22 inocentes y causaron más de 200 heridos. El trabajo de 3 décadas de Mossad fue presentado en un informe top secret de 43 nivel global por un medio de comunicación. Este informe oficial ratifica la responsabilidad política y criminal de Irán y Hezbollah en la voladura de la sede diplomática israelí ubicada en la calle Arroyo 916. El portal Infobae ha accedido a la totalidad de ese dossier de inteligencia titulado Irán, Líbano, Hezbollah, Yihad Islámica, atentado a la Embajada de Israel, que inicia con 5 conclusiones básicas. El régimen iraní y la organización Hezbollah, a través de la Yihad Islámica, son los responsables únicos del atentado. Segundo, la infraestructura del atentado, también el de la AMIA, fue creado en Argentina y Brasil a partir del año 1988. Tercero, todos los miembros operativos involucrados en el atentado fueron identificados por nombre, apellido y fotografía, al igual que los participantes en el atentado de la AMIA, y residen en el Líbano y en Irán. Cuarto, no hubo participación alguna de los ciudadanos argentinos en el atentado contra la Embajada de Israel. Todos los miembros de la célula que perpetraron ambos atentados en la Argentina estuvieron involucrados en atentados adicionales o en la preparación de otras infraestructuras terroristas en otras partes del mundo, incluso en los últimos años. Un informe que hoy pues aparece en primera página en Argentina y del que se estaba pendiente a nivel internacional. 30 años después. Primer sorbo de actualidad. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae a continuación el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la tercera reunión celebrada entre el gobierno central y la Generalitat de Cataluña, y la cual se prolongó en el tiempo por más de 2 horas, y en la cual se considera que se ha llegado a un acuerdo trascendental para el independentismo, ya que en primera instancia el Ejecutivo ha reconocido de pleno su política lingüística, en especial la que afecta al sistema educativo, lo que supone dar por enterrada la sentencia que obligaba a la escuela catalana a impartir al menos un 25% de las clases en castellano. Y es que la reunión, según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha sido sincera, amable y constructiva, y pese a partir de posiciones políticas muy diferentes. Y es que aquí, según el independentismo, se empiezan a recoger frutos, pero inclusive también lo considera así el gobierno, pero en concreto hay un acuerdo para superar la judicialización de la política y otro para impulsar la lengua catalana. Hoy abandonamos los monólogos y abrazamos los acuerdos y el diálogo, ha recalcado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es realmente benéfico para la lengua castellana lo que se ha tomado en el día de ayer en la reunión entre el gobierno central y la Generalitat de Cataluña. Y también nos preguntamos, ¿no afecta esto realmente a la fortaleza que se espera desde el gobierno central que tenga la lengua castellana en toda España? Y también nos preguntamos, ¿no está el gobierno acomodándose para que algunos partidos políticos, más exactamente Izquierda Republicana por Cataluña, tenga asegurada su posición en los presupuestos que necesita el gobierno, esos votos? Y por último nos preguntamos, ¿la judicialización de la política podría afectar la toma de decisiones de los que corresponde a las sentencias de las Cortes Supremas de Justicia? Tema político del día. El Café Mañanero, disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con el anticipo que nos trae Nicky Cuervo de las noticias del mundo del espectáculo. Son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Ingenieros ucranianos modelan el patrimonio en 3D ante la amenaza de destrucción. Los Simple Minds inundan la Magdalena con 4 décadas de música. Iggy Pop se revuelve contra las huellas del tiempo en el Teatro Real. Shakira rechaza pacto con la Fiscalía Española y pretende ir a juicio. Shawn Mendes suspende su gira mundial por su salud mental. En Nueva York, roban a un predicador $1,000,000 en joyas durante un sermón. Spotify cuenta con 188 millones de usuarios premium, pero sigue perdiendo dinero. Camila Cabello y Stormae nos presentan Mon Amour Remix. Britney Spears acusa a su madre, Lynne Spears, de abuso. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Las voces de América Latina y España. América Latina y España se escuchan en Latinos RTV. Es el Café Mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento. Feliz día para todos. Recuerden que vamos hasta las 11. Y estamos también con el Banco Pichincha. ¿Cómo son las cosas cuando uno es muy bueno? La música está ahora en el Café Mañanero de Latinos. Y es el momento de compartir un mensaje muy interesante, porque miles de ecuatorianos ya están disfrutando con sus envíos. ¿Y cómo se disfruta? Hombre, cero comisiones. Les estoy hablando de Pichincha Envíos. Es cuestión de que descargues la aplicación, es gratis, ¿sí? O simplemente entres a la web www.pichincheenvios.es y empieces a hacer tus giros con cero comisiones. Cuando quieras, desde donde quieras. Son muchas las ventajas de hacer tus giros con Pichincha Envíos. Giros, por cierto, a el Ecuador. O a Ecuador, simplemente. Pichincha Envíos. Para una breve pausa en el Café Mañanero, de vuelta estaremos con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También daremos cuenta del repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Pero nos queda mucho café para compartir. Latinos FM. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis y así llego un poco más a mi familia.

El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial en contra de la hepatitis, al igual que recordamos que cada 29 de julio se conmemora el Día Mundial de Concientización con respecto a la sobrecapacidad de la Tierra. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Recordamos que el reconocido delantero inglés Harry Kane nació un día como hoy, hace 29 años, al igual que se cumplen el día de hoy 93 años del natalicio de Jacqueline Onassis, conocida primero como Jacqueline Kennedy, la ex primera dama de los Estados Unidos y quien sin duda alguna fue una de las mujeres más influyentes del siglo XX, cumpliría el día de hoy 93 años de edad. Esto es lo más importante que recordamos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. De inmediato, Nicky Cuervo nos trae entonces la primera nota en el apartado de las noticias del espectáculo. Comenzamos. Ya, perdón. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Un grupo de ingenieros de Leópolis, en el oeste de Ucrania, está creando modelos digitales en 3D de los edificios más valiosos del patrimonio cultural del país, en un esfuerzo para facilitar su restauración en caso de que los misiles y bombas rusos los lleguen a destruir. Yura Pepanovi, de 28 años, sujeta una gran cámara que pesa entre 5 y 6 kilogramos, lo que requiere un cierto esfuerzo para operar durante las varias horas que se necesita para tomar miles de fotografías del edificio de la iglesia ortodoxa de San Crisóstomo del siglo XIX en Leópolis. Con un puño arriba por Don't You Forget About Me, los coros de Alive and Kicking o la emoción del Belfast Child, los